A continuación, don José Antonio Espejo Zamora, sacerdote, cura párroco de Gójar y Dila, licenciado en Teología por la Facultad Teológica de Teología de Granada y en Filosofía por la Universidad Lateranense de Roma. La genealogía y la heráldica las interpretará con criterios filosóficos, destacando por qué interesa conocer al individuo como parte fundamental de la sociedad. Es de destacar su importante colaboración en esta obra, especialmente en lo referente al apellido Zamora, donde publica importantes documentos inéditos hasta el momento. Bueno, buenas noches. Yo soy de Guatortaja, estoy de cura en Gójar y Dila, y como ha dicho Lario, soy licenciado en Filosofía y voy a utilizar esa óptica para resaltar la importancia de un libro de genealogía. Bueno, ya sabéis que con Hegel es alemán, pero se podría haber llamado Paco, da igual, porque lo importante es lo que dice Hegel. Hegel provoca que el Estado sea el elemento fundamental de la realidad, puesto que en el Estado se encarna el espíritu que él llama espíritu absoluto. O sea, lo importante es el Estado. Los individuos quedan relegados a una segunda parte, porque el individuo no cuenta frente al Estado. De ahí van a surgir las dos grandes experiencias de los Estados ateos de Europa, que es la Alemania de Hitler y la Unión Soviética, donde el individuo no cuenta para nada. Cuenta el Estado, y el individuo, si tiene que morir en favor del Estado, pues no importa. Y frente a eso va a reaccionar Nietzsche y va a reaccionar Kierkegaard, reivindicando al individuo frente a la totalidad, frente al Estado. Hay un libro de un pensador húngaro que se llama Dostoyevsky lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar. Y rompe a llorar porque sabía lo que venía después. Efectivamente, la genealogía mira al individuo, independientemente del Estado al que pertenece. Puede ser español o de China, da igual, persigue la historia de los individuos como individuos. Y este es el valor de los libros de genealogía en la actualidad. No se trata de un libro de genealogía de hace 200 años que buscaba acceder a los oficios, ¿no?, de los ayuntamientos, o acceder a un puesto político y de poder, y se hacía entonces por ese motivo, hoy no se hacen por ese motivo. Y si ser noble o no ser noble, la genealogía es igual de importante, porque se busca esa historia individual. Yo quisiera darle las gracias a Salvador Raya, que creo que es el único historiador real de Alhama. Pues yo soy aficionado, yo no soy historiador, y aunque haya hecho ese estudio, no me puedo catalogar ni considerar historiador. El que tiene más de 30 libros publicados sobre Alhama es Salvador, y bien documentado, porque el fruto de este trabajo, con más de 5.000 notas a pie de página, se publica después de un gran esfuerzo por parte de Salvador toda la vida, y parte mía y de Miguel Ángel, que es licenciado en literatura y en otras cosas, pues durante 5 años, más de 5 años, todas las semanas hemos estado en distintos archivos, fundamentalmente en el Colegio de Notarios, viendo todas las actas notariales de Alhama. O sea que todo lo que afirma el libro está más que documentado y demostrado. El libro no agota los textos documentados. Ahora, nadie que vaya a hacer un estudio posterior sobre Alhama, sobre la gente que ha vivido en Alhama, puede prescindir del libro. No solamente sobre la historia de Alhama, sino sobre la historia de determinadas familias a nivel nacional y de Hispanoamérica. Porque muchos de los que vivieron en Alhama, sus descendientes, pues están entre todos los que son los ciudadanos españoles e hispanoamericanos. Ya el libro da cuenta como algunos alameños parten para América, y los padres, cuando testan, dicen: mi hijo se marchó a América y no sé nada de él. Si vuelve a Alhama, le dejo esta tierra para él. Que pasado un tiempo, 10, 20 años, no se sabe nada de él, pues que paz se lo repartan su alma, ¿no? Esto es muy habitual en los testamentos del siglo XVI, XVII, de Alhama. Bueno, darle las gracias a Salvador porque ha permitido publicar, que se publique en su libro esta investigación que nosotros hemos hecho, Miguel Ángel y yo, y darle las gracias también a otra gente, a Miguel Ángel, que no es Dalama, como yo, y que además no tiene nada que ver con los Zamora ni nada, y que me ha ayudado generosamente en esa investigación. Pero quisiera darle las gracias también a un alameño, a Paco Castillo Zamora, que murió hace unos años, y que fue muy generoso conmigo, pues venimos de los mismos Zamora, y que nos ayudó mucho en la investigación, a su mujer, Dolores Segura, hoy su viuda, que vive en Almería, y que es doctora en historia, dedicada a la investigación, y que me ha ayudado también bastante, sobre todo a interpretar y a transcribir algunos documentos del 16 muy difíciles para mí. A las distintas archiveras y archiveros, entre ellas a Maripaz, que siempre nos recibió con mucho agrado y de forma muy servicial, y también a otro Zamora, que no es de Alhama tampoco, y que es de Cuenca, los Zamora que vienen a Alhama vienen de Cuenca, y hemos coincidido investigando el mismo tema. Este se llama Fernández de Luján, y seguimos investigando porque no está el tema agotado. Efectivamente, el libro aporta documentos inéditos, no solamente para Alhama, sino para Alhama casi todo, o gran parte de la documentación es inédita, pero a nivel nacional. Por ejemplo, aporta un documento de Góngora, que era inédito, que me lo mandó el archivero de la Catedral de Córdoba, y nosotros hemos puesto una síntesis del contenido de ese documento, y que es un estudio sobre una familia de aquí de Alhama. También se aporta algunos documentos del monasterio de Silo, ya que el documento más antiguo que se conserva de la promesa de permanencia en el monasterio de Silo del siglo XVI es también de una persona relacionada con Alhama. Entonces el abad nos mandó una fotografía de ese documento y además ellos han tenido que corregir una serie de datos que tenían y que no habían contrastado con otra documentación del Archivo Histórico Nacional. Nosotros hemos perseguido la historia de las personas. Les voy a contar algunas historietas que son historias que la gente vivió y sufrió en Alhama, ¿no? Con respecto a los testamentos, y a mí me ha llamado mucho la atención la generosidad de la gente. Cuando testaban, no testaban solo para su hijo, testaban para sus vecinos. Siempre tenían un detalle para la gente que habían conocido y habían tratado, aunque fuera minucia. Dejaban bienes para los criados, incluso para los criados de su vecina, porque habían tenido relación, ¿no? Dejaban bienes para los esclavos, ¿no? Hay de resaltar, que creo que aparece en el libro, ¿no?, como el esclavo de Labazán era el encargado de la economía, era el encargado de toda la economía de la casa Bazán en Alhama, el que llevaba las cuentas y todo. Después, cómo dejaban dinero también en los testamentos para pagar el rescate de los cautivos en Argel. O sea, no había familia en Alhama que no tenía a alguien secuestrado como Cervantes lo estuvo en Argel. Entonces, si había familias que no tenían en los testamentos, ponían, yo dejo este dinero para que se rescate a algún alameño que esté cautivo en Argel. O sea, eso era muy normal y muy habitual en todos los testamentos. Después, la generosidad se extiende sobre todo a la gente que era soltera y que ahí repartía bienes. Son los testamentos más interesantes, puesto que nombra a muchísima gente. Y testamento interesante también, la de algunos sacerdotes de Alhama, sobre todo el que funda el Beaterio, ¿no? Diego de San Miguel. Diego de San Miguel, no solamente funda el Beaterio, sino que deja dinero para el hospital, deja bienes para el hospital, deja dinero para que se pague al maestro cada mes y cada año, durante muchos años, financia eso con sus bienes, no se lo deja a su familia. Entonces, esa búsqueda del bien común, de concebir al pueblo como una familia, se ve en el siglo XVI en casi toda la gente de Alhama, en mucha gente al menos, no en todo. Después, el tema de la mujer me ha sorprendido a mí, porque yo he tenido que, como no soy historiador, yo he tenido que reaprender, volver a aprender la historia de España y desaprender lo que me enseñaron en la escuela. ¿Por qué? Pues porque yo me he ido sorprendiendo con la documentación que yo iba viendo y yo iba preguntando, ¿esto es real?, a historiadores. Y me decía, sí, sí, eso es así. Bueno, yo debí ser un pésimo alumno porque no me enteré. Bueno, a mí me ha sorprendido mucho el tema de la mujer en Alhama. Por ejemplo, casi todas las mujeres, o todas, se casaban en separación de bienes. O sea, lo excepcional Bueno, yo creo que nadie se casaba mancomunando los bienes, todo en separación de bienes. Eso se ve en todas las dotes matrimoniales desde el 16 casi hasta ahora. Después, si durante la vida conyugal tenían que unir los bienes, pues los mancomunaban el matrimonio. Pero normalmente no los mancomunaban. Solamente cuando a lo mejor tenían que vender un bien, una casa, una finca, que era de ella o de él, mancomunaban ese bien, esa casa o eso que iban a vender, pero no todo. Y la idea era, claro, era proteger a la mujer, proteger al varón también y proteger a los hijos que tenían, porque había una gran mortalidad y la manera de que los hijos no se quedasen en el aire, puesto que se volvían a casar al año prácticamente o antes, pues era de esta manera, casarse en separación de bienes. De tal manera que los bienes siempre pasaban a la familia de él o de ella, ¿no? Esto es lo normal, o sea, que todo eso. Eso lo puede confirmar Salvador, ¿no? Efectivamente. Bueno, después, algunos hechos sorprendentes, ¿no? Un expediente matrimonial de una señora de Alhama que le había dado palabra de casamiento a otro y pasaron 2 años y no se casaban. Entonces, pues él va al ayuntamiento de Alhama y le dice al alcalde: mire usted, que no sé si esta mujer se va a casar conmigo, ¿no? Que me se aclare. ¿Y qué se le ocurre? Pues crean una comisión entre el ayuntamiento y la parroquia, van en procesión a la casa de ella, te dice cómo van, la sacan de la casa a ella, la llevan a la casa de una vecina y le preguntan: ¿usted se quiere casar con este hombre? Y ella dice: no lo sé. Dice: bueno, pues mañana usted se va a quedar en esta casa, mañana vamos a volver a preguntarle. Y efectivamente vuelve a relatar el documento, cómo vuelven al día siguiente, quién forma parte de la comitiva, cómo llegan a la casa y ya le preguntan a él. Ella ya dice que sí, que se quiere casar. Bueno, se casan. Todo eso está en el expediente matrimonial de esta mujer. ¿Qué se buscaba? Proteger la decisión de ella frente a su propia familia, quizás, para que no la presionase acerca de la boda. Esto era, sorprendentemente, hay muchos matrimonios que están señalados por estas características. He encontrado otro expediente matrimonial en el que un señor de Alhama, en 1764, se quiere casar. Lo que yo he explicado antes, de 1748. En 1764 me encuentro otro que él se quiere casar con una tal... con una señora, y entonces sale otra y dice: no, este quería casarse conmigo y me ha dado palabra de casamiento a mí cuando pusieron las amonestaciones en la parroquia. Y entonces ella decide ir a denunciar el hecho al obispado y se va con dos amigas de ella, carretera de Granada, en burro, en caballo, lo que fuera. Y entonces la familia de la que se va a casar con el señor este levanta al alcalde de noche de Alhama y el alcalde manda a 2 soldados a que las detengan y las detienen. Cuando llegan a Alhama, todo el pueblo está esperándola. Y ella dice que pasó una gran vergüenza porque dice: la gente no sabía por qué nos habían detenido. Nos vieron llegar a las 3 mujeres escoltadas por 2 soldados. Y al final ella logra poner la denuncia, hay un juicio. Y al final ella decide pues no casarse con él y dejar que la otra pues se case con el señor este. Hay más anécdotas, ¿no? Hay una señora que tenía una pensión en Alhama, 1800 y pico, eso no aparece en el libro, pero podrá aparecer más tarde. Y entonces, ahí, pues llega la señora Alhama y, bueno, hay una señora que tiene una pensión. En esa pensión hay un niño de 12 años. Y entonces se van a confirmar. Y entonces dice: no sabemos si está bautizado. Este niño llegó de Málaga. Entonces le mandan una carta al obispado de Málaga y el obispado de Málaga a todas las parroquias de Málaga. Y comienza una investigación. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es este niño? ¿Está bautizado o no está bautizado? Y la conclusión es que una señora llegó de Málaga en una diligencia, soltó al niño y se marchó. Resulta que el niño era un hijo de la mujer esta de Málaga y del alcalde de Alhama, que tenía su amante en Málaga. Allí, y la otra pues trajo al niño, lo dejó aquí en la pensión. Bueno, todo eso está bien relatado en ese documento y en esa investigación que se conserva allí. Hay otra señora de Alhama que dice: en 1800 durante la dominación francesa, bueno, ella antes llevaba todos los bienes de la iglesia cuando la iglesia tenía muchos bienes en Alhama. Y ella dice, yo soy, en el documento, en muchos documentos que firma ella, dice, yo no tengo padre, no tengo tutor, no tengo marido, yo soy dueña y señora de mí y de mis bienes. Y firma. 1780, 90, 1810. Esta señora vivía ahí en la calle Guillén, creo que es, ¿no? La esta de Napoleón. Sí, sí, sí. Ahí. En la casa del comercial, exactamente. Ahí, sí. Estaba en el mismo estado exteriormente que ahora. Exactamente. Bueno, pues ya termino con esto. Entonces, llega y llegan los franceses y les roban. Entonces es muy curioso ese documento, sí aparece en el libro, parte al menos del documento, porque después hay una investigación, los franceses llegan, les roba todo su dinero y el de la iglesia, roba todo, describe cómo llegan los soldados, el tiempo que están dentro de la iglesia y después testifica a las vecinas, cómo las vecinas y vecinos desde las ventanas han estado viendo lo que ha ido pasando. Entonces es curioso cómo estas mujeres de Alhama, porque no solamente ella, en el 16 una tarde, Inés Molina dice lo mismo, yo soy dueña y señora de mis bienes y de mí misma. Esto es muy habitual en las mujeres que no estaban casadas, o que estaban ya viudas y tal. ¿No? Si tenían marido, el marido tenía ahí cierto peso. Ya está, esto es lo que... La anécdota. Muy gracias.